¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida aquí a Lecciones de la Biblia. Dios nos ha dejado un camino, el camino de la fe. Este camino, sin duda alguna, tiene un destino al cual nosotros podemos llegar. A través del estudio del libro de Gálatas, especialmente el capítulo 3, vamos a investigar, vamos a conversar, a dialogar acerca de qué elementos, qué cosas importantes en tu vida, en nuestra vida, encontramos en este camino para aquel propósito final que Dios quiere para nuestra vida. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas, capítulo 3, verso 22. Ya estamos dando comienzo a este capítulo muy especial de Lecciones de la Biblia. Queremos invitarle a cada uno de nuestros amigos que está en sintonía que pueda tener precisamente la Biblia. Hoy vamos a enfocarnos en aquellos versículos especiales del capítulo 3 del libro de Gálatas. Queremos extender un cordial saludo, por supuesto, a nuestro amigo y compañero de labores aquí en Nuevo Tiempo, a nuestro amigo Juvenal, quien por temas de salud no ha podido acompañarnos en esta jornada, pero estamos contentos porque estamos bien acompañados también de nuestros invitados. Está junto a nosotros hermano Raúl Medina, nuestro hermano misionero por muchos años trabajando para la Iglesia Adventista y siempre dispuesto a acompañarnos y a aportar con toda su experiencia. Hermano Raúl, bienvenido. Muchas gracias y gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente y compartir algo que es tan esencial como este concepto de fe que hizo cambiar la visión de algunos reformadores, sí, como Martín Lutero. A través de toda la historia. De toda la historia. Vamos a tener mucho de qué conversar. Exactamente. También está con nosotros Nicolás Prieto. Nicolás, bienvenido. Gracias. Nicolás se desempeña como pastor de un proyecto muy especial. Después vamos a ir conversando un poquito, ¿no? Seguro. Este proyecto de reunir a jóvenes misioneros que dedican un año o sus vidas en misión y que especialmente aquí en Santiago de Chile están ejerciendo labores misioneras. Nicolás, bienvenido. Gracias, pastor. Para mí es una alegría estar con cada uno de ustedes, amigos, en sus casas, compartiendo en este set para poder hablar un poco de la palabra de Dios. Muy bien. El versículo 21 del capítulo 3 es el inicio de lo que queremos comenzar a conversar. La verdad que las lecciones pasadas, sin duda alguna, que nos han contextualizado con respecto a la temática. Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas. Ellos tenían ciertas costumbres, ciertas formas de vivir, de creer, pero algo estaba pasando. Vamos a leer, por lo tanto, el versículo 21. Dice, entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Queridos amigos, aquí estamos con una pregunta bastante interesante que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? Dos conceptos, la ley y las promesas. ¿A qué promesas se estará refiriendo aquí Pablo para con los Gálatas? Lógicamente, Pablo tiene que estar tomando el Antiguo Testamento porque en cuanto a lo que el momento de Pablo, cuando escribía, no había el Nuevo Testamento. Uh-huh. Pero él tenía así algún concepto muy especial acerca del Antiguo Testamento. Incluso cuando lo vamos a mencionar, él se acerca mucho, por ejemplo, a Abraham, a hablar de la promesa. Y cuando uno mira a Abraham, la verdad que fue un hombre realmente de fe, de mucha fe, porque, como sabemos la historia, él recibió la promesa cuando ya no había ninguna posibilidad de que se cumpliera lo que Dios había prometido. Parece que hizo esto especial el Señor con Abraham para que él realmente pusiera el sello, ¿no es cierto?, de esa fe, la única fe en ese Salvador Jesucristo. Y Pablo aprendió de esas enseñanzas, lógicamente. no solamente le prometió un hijo, sino que detrás de esa promesa tenía otro trasfondo, ¿no? ¿Cuál es ese trasfondo un poco que trasciende no solamente que un matrimonio de dos personas de avanzada edad tuvieran un hijo? Exacto. La promesa que está refiriéndose Pablo la podemos encontrar en los versículos anteriores, en el capítulo 3. Por ejemplo, en el verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿De qué promesa está hablando? Estamos hablando de la promesa de un Salvador, la promesa de un Cristo que va a venir al mundo y va a salvar a la humanidad. El verso 18 añade, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hay un juego de palabras interesante de Pablo, en donde nos quiere dar a entender de que Cristo viene a ser el cumplimiento de la ley. Él es la promesa dada algún día a Abraham respecto a la liberación de su pueblo. ¿Por qué Pablo a los Gálatas le dice la ley contradice las promesas? O sea, evidentemente había un conflicto entre la promesa y la ley. Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Y todo el contexto que se ha venido hablando acerca del conflicto en Gálatas, de la circuncisión, de lo que la ley les pedía, ¿no? Estas leyes ceremoniales a ellos para ser parte del pueblo de Dios, lo que creían los judaizantes, ¿no? Claro. Este problema de la circuncisión. Pero aquí hay un problema bien interesante. Pablo quiere aclarar, ¿no? El rol, son roles, funciones de la ley y de las promesas. ¿Podemos hoy en día creer que hay un conflicto también entre el cristianismo y la ley? ¿Puede ser un conflicto actual? Bueno, a veces hay acusaciones que algunas personas van a la ley como parte esencial de la creencia y se llaman así como en comillas legalistas. Estamos como con dos extremos, ¿no? Los extremos. Vamos al extremo uno, legalista, y el otro que dice, no, ya toda la ley fue clavada en la cruz, por lo Exacto. tanto... vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia y yo puedo hacer lo que quiero. Ese es un concepto también equivocado. El centro... Y es lo que Pablo está haciendo, porque uno que ha leído y ha visto un poquito antes los capítulos 1 y 2, se encuentra que había un problema serio que para Pablo, aquí lo va a desarrollar él, incluso al final Pablo va a caer diciendo, perdóneme que se los diga así, pero yo los quiero mucho. Algo así va a decir Pablo después. Claro. Pero me viene a la mente cuando Pablo le escribió a los corintios, que en su primera carta, él fue muy duro, por decirlo de una manera. Y acá también tiene algunas expresiones muy duras. ¿Por qué? Porque esa instancia de que unos van hacia un extremo al otro no hace que caminen hacia la salvación. Porque ¿qué hace la ley? La ley me muestra el delito y me dice tú vas a ser castigado. Pero se abre una linda puerta. Una solución a ese problema. Y ya esa solución te hace que la ley te mira a la solución y no a la ley. Y cuando tú miras la ley y te encuentras que te liquida y hay una solución que es Cristo, entonces la ley pasa a un segundo plano y es Cristo ahora el que te soluciona el problema. Y eso es maravilloso, es encontrarse con una cosa que Pablo se encontró cuando iba en camino a Damasco. Hay unas expresiones allí que son muy lindas que a veces hay que recordarlas siempre. Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Si tú ves esa palabra, Señor, está con mayúscula. O sea, significa que él le dio un respeto ya reconociendo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, lo pueden encontrar ustedes ese relato ahí. Él obedeció lo que Dios Exacto. le dijo. Entonces aquí tú ves que entramos ley, obediencia, Cristo, y ese camino es perfecto, ¿no es cierto? Y el ejemplo de Abraham es sumamente perfecto, uh-huh. cómo él anduvo bajo la ley, pero no invalidó la obediencia. Y la fe. Y la fe el que tenía. El problema es cuando queremos contraponer la ley con la promesa. Cuando creemos que la ley viene y Cristo viene y abroga la ley. Ese es el problema. Muchas veces la gente piensa, el cristiano actual, comenta de que la ley fue abolida en la cruz, como muy bien decía el hermano Medina. Sin embargo, vemos a Dios, a Jesús que viene a cumplir la ley. Él mismo dice en el libro de Mateo, que él dice que no ha venido a abrogar, sino que a cumplir. Es decir, la ley es parte del evangelio en algún sentido. Sin duda Jesús cumplió la ley y vino a demostrar cómo esto se tiene que hacer. ¿Y qué estaba pasando en los tiempos de Jesús y que también en el tiempo de Pablo? En el tiempo de Jesús veíamos los fariseos, lo que ellos provocaban o permitían o fomentaban, ¿no? Que la religión judía en todas, incluso sus fracciones, los fariseos, saduceos, escribas, ellos habían convertido la ley en algo, ¿no? Y cuando claro. Pablo llega a los Gálatas se da cuenta que esta salvación no estaba fundamentado basada en la fe, sino que en la ley. Entonces, por eso Pablo tal vez le hace la pregunta, ¿no? invalida o se contradice la ley con la fe. El asunto ese es que hay un cambio de roles allí. Los fariseos y los judaizantes que están tratando de seducir a la gente en Gálatas, a los cristianos en Gálatas, están dando el lugar a la ley que no le corresponde, el cual es el lugar de la salvación. El lugar de la ley es mostrarnos el pecado, mostrarnos el error. Sin embargo, Jesús vino a demostrarnos de que ese no era el lugar de la ley, sino que era su lugar. Jesús es quien trae la salvación. La ley nos muestra el camino hacia la salvación. Y cuando se confunde ese lugar, caemos en el problema de los judaizantes y en el problema de los fariseos. Y continúa el texto diciendo, ¿no? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. En otras palabras, Jesús está diciendo, si la ley a nosotros nos da vida, vida eterna o salvación, entonces, ¿para qué está la justicia o la promesa? Decías, Nicolás, que la promesa dada a Abraham no era simplemente un hijo, Isaac, sino que a través de Isaac, la descendencia, ¿no es cierto?, iba a permitir que Cristo Jesús viniera. Hermano Raúl, ¿se acuerda usted cuando nació su primer hijo? ¿Qué siente uno en el corazón? Una expectación. ¿Será muy exagerado tal vez decir uno vuelve a nacer? ¿Uno vuelve a...? Es que es un milagro de vida que uno no puede... Cada uno es especial en este sentido. Yo sé que tú y quien tenga el primer hijo va a ser muy especial, porque es algo especial, es un regalo divino, es el regalo de la vida que Dios le otorga y transmite al ser humano. Y es la única forma de percibir lo que es la vida, el regalo de la vida de Dios. Uh-huh. Y entonces sentirse... Yo te tengo un incidente muy pequeño que apenas, porque me lo trajeron para que lo mirara, porque fue una hija. Y yo lo primero que hice, no sé por qué razón, mirarle la mano, porque se la encontré extraña. Claro, la traía así. Entonces, ¿qué pasa? Y le abrí la manita y tenía todo completo. O sea, bueno, de improviso se imagina cosas. Pero es lindo encontrarse con eso tan pequeño y es perfecto. Ahora, Pablo va a hacer algunas alusiones a esto del nacimiento también, uh-huh, sí, y de la esclavitud. Y es tan hermoso. Y yo quisiera tomar algo aquí, porque a mí me gusta mucho releer algunas cosas porque pareciera que renace nuevamente el conocimiento y Dios lo inspira. Luego, mira, el 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Fíjate que esto es muy grave si uno lo mira desde el punto de vista de hoy, de este momento. La ley es contraria a las promesas de Dios. Oye, ¿cuánto valen las promesas de Dios? Y que la ley la puede estropear, no puede ser, porque la ley te va a mostrar al que tiene la promesa. O sea, te fijas, como tú decías, parece un juego de palabras, pero ese juego de palabras está entorpeciendo el real conocimiento de Cristo, que Cristo es la ley, la salvación y todo para nosotros. Exacto. Y en algún momento... Y fue lo que pasó, ¿no? Claro. El gran conflicto en la iglesia en Gálatas era el desorientarse. Por eso Dios dejó un camino de fe. Ahora, Nicolás, yo sé que te gusta la bicicleta, ¿no? Que eres un deportista y te gusta salir, no sé cuál será el verbo, ¿no? Bicicletear, hacer ruta. A pedalear, decimos. Y resulta que cuando me imagino tú escoges un camino por el cual vas a recorrer, tienes un destino, bueno, un destino de ida y vuelta, ¿no? Claro. Tienes que volver, ¿no? Pero te propones llegar a algún lugar, algún punto, ciertos kilómetros. Seguro. Pero hay algo que hay que respetar, ¿no? Que son las señales del tránsito y más aún que el ciclista es más vulnerable. ¿Consideras tú que en este camino que se llama plan de salvación, las señales o la ley es importante? Creo que sin duda alguna lo es. Como bien ponía usted el tema, cuando uno va manejando, sea un auto, una bicicleta, el vehículo que sea, hay leyes, hay signos que nos ayudan, no sino que hacernos la vida más difícil, sino que lo que buscan es cuidarnos, protegernos de un problema, de un accidente. Es bueno no ver a la ley como una reja, sino como una cerca que nos previene la caída hacia un barranco. Uh-huh. Creo que es la mejor forma de verlo. Jesús nos enseñó cómo caminar cerca de esa cerca, cómo respetar la cerca. Los fariseos eran tan respetuosos que no se acercaban ni un metro de la cerca, estaban kilómetros alejados, uh-huh, lo más posible. Pero Jesús nos enseñó a caminar allí al ladito. Este es el verdadero sentido que Pablo le da a la ley. Exactamente. Obviamente hay una confusión, hay una mala interpretación de la ley o del uso de la ley en Gálatas. Pero aquí Pablo está diciendo hay un camino, es un plan de salvación que involucra la ley y que la ley no se contrapone con el destino, que es la promesa, sino que estas leyes, como la ley del tránsito, nos ayuda para llegar a nuestro destino. El problema era el uso, tal vez, ¿no? El fin que la ley le estaban dando los... Interesante lo que dice él en relación a esto de las leyes. Mira, el otro día me contaron de una persona que iba en su vehículo, recién había estado en un retiro muy cerca de Dios, y volvían a su casa, pero inspirados totalmente, y chocó. Entonces, cuando me describen el choque, yo le dije, ¿sabes? Parece que iba a exceso de velocidad, por lo que se produjo, ¿te fijas? Entonces, y no sé si era así, pero al parecer por la situación era así. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué pasó con la ley ahí? O sea, quise yo tener mi propio conducir, no me apegué a la ley, y eso es lo que Pablo describe aquí, pero si la promesa es tan clara, es tan rica, es tan maravillosa. Ustedes se creen padres de Abraham, ok, todos somos padres de Abraham, pero ¿cómo consiguió llegar a ser salvo? Porque Abraham va a estar en el cielo, ¿no es cierto? Nosotros también lo podemos hacer, pero él fue buscando, buscando y obedeciendo la voluntad de Dios. Le costó mucho. Un incidente cortito de Abraham cuando le dijo, mira, entrega a tu hijo. Contrario a todas las cosas naturales, incluso a las divinas. Pero él tenía una certeza, porque cuando deja a los criados, le dice, mi hijo y yo iremos a adorar y volveremos. Y volveremos. Entonces, y de alguna forma, el obedecer o obedecer la ley involucra, tiene que involucrar la fe. Y ahí está lo imposible que usted mencionaba, ¿no? Esa fe de aún lo imposible. Exactamente. Cuando el hijo le dice, padre, la leña, el fuego. ¿Y dónde está la fe? Y ahí aparece una frase extraordinaria que complementa este concepto de fe y promesa. Dios proveerá. Así es. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Ahora, la ley ahí en Gálatas tiene una limitación. Y Pablo está diciendo en el verso 21 que esta limitación radica en que la ley no nos puede salvar. No nos puede salvar. ¿No? Y después continúa, ¿no? Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, en el verso 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Estamos confinados, son palabras, encerrar, confinar, que tal vez nos llama mucho la atención porque es un acto de Dios, la Escritura, ¿no? En el siguiente bloque vamos a continuar para qué significa esto de parte de Dios para con nosotros. Sin duda alguna es algo especial, es una bendición. No se aparte, continúe en nuestra compañía. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y para todos aquellos que están integrándose a nuestra sintonía, le invitamos a que puedan abrir su Biblia, buscar o tomar apuntes, ya que estamos estudiando aquellos capítulos maravillosos, especialmente el capítulo 3 del libro de Gálatas. Hemos comenzado en el bloque anterior el versículo 21 y queremos invitarle para que usted también pueda ser parte de esta conversación aquí en Lecciones de la Biblia. Hermano Raúl, Nicolás, sin duda alguna que es una temática muy especial, ¿no? Pablo va de lo medular, de lo teológico, de intentar explicar el comportamiento de los Gálatas, pero con base bíblica, base del Antiguo Testamento. Claro. Decíamos que él estaba mostrando las limitaciones de la ley, pero también estaba mostrando la magnitud del pecado. Y lo hacía bíblicamente, porque dice la Escritura todo lo... Nos encerró, nos mostró cómo somos. Y una vez que nos muestra que somos pecadores y que tenemos necesidades, entonces ahora viene la promesa. Y el texto que continuaba, ¿no? El verso 23. La palabra pero, ¿ya? O más en algunas versiones de la Biblia, va desarrollando esta idea temática, esta argumentación de Pablo, bien interesante, ¿no? Y ahora él dice, entonces, la ley no nos salva, la ley está limitada, claro. Tiene su función que más adelante lo muestra. Claro. Entonces, ahora viene la promesa y dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley. Si bien vamos a ver ahí, ¿no?, qué significa esta venida de la fe, pero ¿qué significa estar confinado bajo la ley? Esto normalmente uno lo asocia a cárcel, ¿ah? ¿Eh? Estar confinado a un lugar físico que no te puedes mover, no puedes salir, estar impedido realmente de libertad. Quizá paréntesis, estoy pensando que para Pablo se dio cuenta de lo que la iglesia, su iglesia de Galacia, no sé a dónde iba a llegar si seguían con este criterio. Y yo estoy pensando ahora que nosotros quizá a dónde podemos llegar, porque muchas de las religiones hoy día que la fe la consideran algo caduco, que ya no existe, que tenemos libertad, un mismo pensamiento que está en Galacia, que nos está llevando a situaciones muy desastrosas moralmente. Y es muy peligroso como vamos por este camino. Uh-huh. Hay algo bien interesante que Pablo dice nosotros, y más adelante cambia el pronombre, ¿no? Dice vosotros. ¿Por qué Pablo aquí dice, cuando habla acerca de estar confinados bajo la ley, él dice nosotros? Es que recordarle lo siguiente acá, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Gálata, en Galacia, a los gálatas, lo que busca es hablarles no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. A los judíos cristianos. Judíos cristianos, exacto, y a los judíos gentiles. Se dice nosotros, estábamos confinados bajo la ley. Está tratando de hacer el recordatorio de que la ley hasta cierto momento tuvo su faceta dentro del plan de salvación, tuvo su lugar. Hay que recordar que los judaizantes buscaban de que estos cristianos nuevos, estos gentiles cristianos, hicieran todas las cosas que se hacían en el santuario, los ritos, que eran en cumplimiento, miraban hacia Jesús, como el sacrificio del cordero, ¿cierto? El poner los pecados sobre el animalito, el sacrificio y todo ello. La más importante de todas esas es la circuncisión, ¿no? La circuncisión. En algún momento ellos flexibilizaron, pero el tema era la incorporación al cristianismo. Y al final la única señal que quedó era, ellos decían, tienen que circuncidarse. Exacto. Y lo terrible que aquí aparece es que cuando, si la persona no era incorporarse, tenía que circuncidarse para, y entonces ¿dónde quedaba el símbolo que era el Cristo? ¿Dónde quedaba Cristo para ellos ahí? Claro, la cuestión es que la circuncisión pasaba a tomar un rol salvífico. Claro, y ahí ese concepto podría estar equivocado, y también la ley podríamos nosotros decir que podría tener un rol salvífico. El mismo riesgo, o uh-huh. una posición de guardarnos, de protegernos también. Bueno, Pablo aquí está, sin duda alguna, hablándole a aquellos cristianos que venían de la raza judía, ¿no? De la religión judía. Claro. Y él le dice, ¿no? Nosotros, ese verbo, él también se está reconociendo como alguien que practicaba lo mismo. Era un esclavo. Interesante que esto se gesta en la mente de Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Cuando uno ve ahí en Hechos capítulo 15, Santiago, Pedro, los discípulos, ellos tenían conflicto con esto. La iglesia cristiana tenía conflicto. Y en la mente de Pablo se desarrolla esta idea, bíblica por lo demás, de ser justificados por la fe, no por hacer algo, y de ser incorporados al pueblo de Dios, también por medio de la fe. Y bueno, después más adelante se va a explicar, Pablo explica la importancia del bautismo. Claro. ¿No? Pero aquí vemos que se dirige a este grupo de personas y les dice, y esta frase interesante, estar confinado bajo la ley o estar bajo la ley. ¿De qué forma el judío estaba bajo la ley? ¿O de qué forma la audiencia de Pablo estaba con ese riesgo, ¿no?, de estar confinado? ¿A qué se refiere? Al menos hay como tres teorías, ¿no? Claro, el judío siempre estaba bajo los requerimientos de las leyes sacerdotales, las leyes de morales o las leyes que estuvieran impuestas, ¿cierto?, desde el Levítico, cuando estaban caminando por el desierto. Dios les impuso muchas leyes, puntualmente las del santuario. Entonces les estábamos confinados bajo este tipo de leyes hasta que vino el cumplimiento de la fe. Cuando hoy habla de esa fe, no se refiere a la fe como creencia, sino que a la fe como la promesa, a la fe como Jesús. Hasta dice, para leer nuevamente, pero antes que viniese la fe, es decir, antes que viniese el cumplimiento de lo que se le prometió a Abraham, nuestro padre, uh-huh, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, la ley, como va a decir más abajo, era nuestro tutor, nos estaba preparando. Este sistema sacerdotal, esta circuncisión entre los demás, era lo que nos preparaba para la venida de Jesús. Y ese era el problema de los judaizantes, que no entendieron de que la venida de Jesús era el cumplimiento de eso y ya comenzaba a tener otro rol, porque Jesús cumplió lo que estaba propuesto anteriormente. Existe el riesgo de creer, hermano Raúl, que Pablo aquí está tomando una actitud contraria a la ley, de hablar negativamente contra la ley. Y cuidado con creer eso, porque Pablo se estaría contradiciendo, porque en otros pasajes, como en Romanos 7:12, él dice que la ley es pura, es santa, es justa. Claro. Y aparentemente en Gálatas está diciendo que la ley está limitada, que la ley no sirve, pero no es que Pablo se está contradiciendo, sino que Pablo está argumentando de acuerdo al comportamiento de los gálatas. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque ¿cuáles son los aspectos positivos de la ley? Tal vez hay una pregunta antes de esa, ¿no? Manténganla ahí. ¿Cuáles son los aspectos positivos que Pablo en Gálatas habla de la ley? Pero hay una pregunta que tal vez no hemos resuelto aquí, que es, Cuando Pablo habla de la ley en Gálatas, ¿a qué ley se refiere? ¿Los 10 mandamientos o la ley moral? ¿O a solamente la ley ceremonial? ¿O a las dos? Es un conflicto bien grande ese, en realidad. Sí, mira, es un conflicto que se ha dado ahora, pero yo sé que hay una comentaria que dice las dos leyes. Es que lo que pasa es que cuando los judíos hablaban, o cuando Pablo hablaba de eso, cuando Jesús mismo hablaba incluso de la ley en Mateo 6, no se refiere a una u otra. La palabra ahí es nomos, que en hebreo va a ser la Torah, siempre se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere al Pentateuco en general. Claro, mira, hay algo interesante aquí en relación a esto que tú preguntas. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? Es imposible que él nos esté refiriendo a una y a otra. Porque él está mezclando, está haciendo una alusión a algunos ritos, a algunas ceremonias y a algunos comportamientos que llevaban, eran un símbolo y que llevaban a Cristo. El problema está, o está, y que quizás lo podamos tener nosotros, que el símbolo, si se cumple, deja de ser símbolo y pasa a la realidad. Exacto. Y Pablo dice ahora, pasó la realidad, o sea, estamos en la realidad, no estamos en el símbolo. Y eso, así quizá hay que entender este concepto cuando de improviso Pablo es tan, tan drástico en relación a la ley. El corderito, fácil, era un símbolo de quién. Y si tú miras el santuario, en realidad todo el santuario es un símbolo de Cristo. Sí. Pero entonces, ¿por qué en algún momento el símbolo desaparece? Porque aparece el verdadero, ¿no es cierto? El Cristo. Y entonces es el gran problema que podríamos tener hoy día también. ¿Por qué hoy día las iglesias no siguen algunos lineamientos judíos? Que sería, están lindos. ¿Te imaginas tú hoy día estar ofreciendo cordero en una sociedad como la que tenemos nosotros? Claro. Corderitos, aunque sea, nos tratarían, no sé, ¿cómo nos pondrían? Animalistas, sí, etc. Exacto. Pero ese símbolo ya pasó. Y a tal punto que tú recuerdas que en el santuario, en el momento en que Cristo muere, queda al descubierto todo aquello que no podía verse y que si lo miraban podrían caer en una falsa tan grande o los podía destruir el resplandor de la presencia de Dios, porque ahí estaba dentro de eso. Yo lo advierto, porque se terminó el símbolo. Para nosotros la palabra confinado tiene una connotación tanto negativa, ¿no? Pero Pablo, claro, aquí está hablando de que la ley, al estar confinado, antes de que viniera la promesa o la fe, estar confinado no necesariamente tiene una connotación para Pablo negativa. Lo que la iglesia de Gálatas había hecho, tal vez la transformó en algo negativo. Por ejemplo, creer que la salvación estaba por realizar aquellos ritos que ya se habían cumplido, que la realidad había aparecido, o incluso la ley moral. De hecho, como tú decías, Nicolás, nomos puede hacer alusión a un libro de la Biblia, a el Pentateuco, la Torá, o a los 10 mandamientos, o a las leyes ceremoniales, ¿no? Entonces, aquí está, cuando el ser humano hace el medio un fin en sí mismo, o sea, la ley en un objeto de salvación, entonces yo estoy confinado bajo esa ley, por no tener la claridad con respecto a la salvación. Y el otro elemento importante es estar bajo la ley en el sentido de la condenación de la ley. Pablo habla mucho de esto, ¿no? La condenación de la ley. ¿De qué forma la ley me condena? Bueno, la ley te muestra el pecado y te dice, si tú haces una cosa mala, mueres. Porque la ley demuestra eso. Entonces ahí te quedas sin soluciones, estás confinado, ¿no? ¿Qué hago? Estoy condenado. Estoy pensando, por ejemplo, a Adán y Eva cuando pecaron. Voy a decir así, les cayó la ley encima. Pero mira qué interesante como ellos, enseguida aparece Génesis 3.15 con la gran promesa. Entonces, te fijas tú que siempre... Y 3.21 con el sacrificio de los corderos, que también estaba, claro, entonces, la enseñanza ahí. Claro, o sea, aparece una serie de cosas que uno empieza a decir, mira, interesante cómo aparece el problema y aparece una solución. Y la solución siempre está apuntando a Cristo, no a la ley. Pero la ley me dijo, sí, estás condenado, tienes que morir. Incluso algunos comentadores piensan que Adán y Eva aceptó el ofrecimiento de la esposa porque la amaba tanto, ¿no es cierto? Una idea que aparece, y que se iba a quedar sin esa esposa, y aparece allí una desconfianza en Dios que podría haberle dado otro, ¿te fijas? Varios detalles de fe que uno de improviso lee y pasa por alto estas cosas, pero las palabras están puestas tan bien para quedarse con ellas un poquito más. La ley nos dice, no matarás, no robarás, ¿cierto? No, acuérdate del sábado, honra a tu padre y a tu madre. Y el asunto es cuando la entendemos de... bajo la ley lo entendemos como en la carcelera. La ley es la que está administrando la cárcel a la cual estamos nosotros confinados. Nos muestra lo que vamos. pero una vez más Pablo vuelve a recaer respecto a la fe y nos muestra que no estamos bajo esa condenación, porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu, lo pone de esa manera, hablando de lo mismo incluso. ¿Y qué pasa con la ley cuando llega la fe? ¿Qué pasa cuando llega el cumplimiento, que es Cristo Jesús? ¿Qué pasa con la ley? ¿Caduca? Algunos dicen que queda clavada en la cruz. Otros pueden... ¿qué pasa con la ley ceremonial? Ya Raúl lo mencionaba. Claro. ¿Pero qué pasa con la ley moral, con los 10 mandamientos? Que ya deja de ser aquella que nos está condenando, aquella que está administrando nuestra cárcel, nuestra celda, sino que pasa a ser y a entenderse como la que nos guió hacia Jesús, la que nos enseñó qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Y ahora Jesús es quien nos viene a ayudar para guardar y caminar por lo correcto, e evitar lo incorrecto. Tal vez lo podríamos mirar así. Es interesante porque, claro, cuando decimos la ley me condena, en el fondo la ley nos está mostrando lo errado que estamos, y es una autocondenación. O sea, yo recibo la condenación por no estar de acuerdo a lo que la ley me muestra. Pero aquí se habla en concepto de esclavitud, y que gracias a la fe o gracias a Cristo somos librados. ¿Por medio de la fe? ¿Librados de qué? Mira, quizá un texto que no está acá, pero el texto de 3.19 puede complicarnos las cosas, pero tenemos otro bloque para solucionar. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La pregunta que hace Pablo, porque va a enfrentar esta problemática estante. Uno no debe olvidarse el contexto de lo que se está hablando, porque el improviso no toma esto, está hablando de la ley, la ley tira para... Cuidado con ese detalle, que el contexto nos valida mucho de lo que está hablando. Entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. O sea, aquí, ¿no es cierto?, tú puedes decir, vaya, qué interesante, o sea, la ley estaba dada porque antes eran pecadores, aparece la promesa que es Cristo, fue colocado y ahora sí desaparece la ley, su función de ley. Que es lo lógico, tal vez creer al malinterpretar el texto. Claro. Y que muchas veces, cuidado, que muchas veces así se ha interpretado, ¿no? Exactamente. Y la famosa frase, no, ahora estamos viviendo bajo la gracia, ya claro, no bajo la ley. Entonces la ley era observada por el pueblo judío y nosotros ahora, gracias a la muerte de Cristo Jesús, vivimos bajo la gracia. ¿Qué podemos decirle tal vez en breves minutos antes de terminar este bloque? Tal vez algún amigo, Nicolás, que nos sintoniza, que ha creído por mucho tiempo eso, ¿no? Que vivimos bajo la gracia y que el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos no es más que una directriz que fue dada para un pueblo específico que vivían bajo la ley. Lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es cómo estamos mirando la ley de Dios, ¿sí?, las palabras de Dios. Hay que recordar que, hablando de la ley moral, ¿cierto?, los 10 mandamientos de Éxodo 20, hay que entender de que Dios mismo la mandó, son escritas con su propio dedo. Pero acá Pablo en Romanos 8:1 nos enseña cómo mirarlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es decir, la ley nos mostraba cómo era el andar conforme a la carne. El pecado que viene por a causa de andar conforme a la carne. Y ahora sigue diciendo Pablo, sino conforme al Espíritu. Una vez, amigos, que estamos con Jesús, comenzamos a andar conforme al Espíritu. Es decir, la ley ya no está condenándonos, la ley ya no está ahí sometiéndonos, sino que ahora comienza a ser secundaria porque caminamos conforme a Jesús. Ya no matamos, no está eso dentro de nosotros, no está robar, nada de eso. Hay un ejemplo bien interesante que es el de un medicamento. El mismo medicamento que me puede ayudar, claro, si lo mal usamos, puede ser también para drogarse o para, incluso hay gente que usa medicamentos para atentar contra su propia vida. Entonces Dios provee a su pueblo un medicamento, la ley, que le muestra su enfermedad. Exacto. Y le muestra el médico, que es Cristo Jesús. Pero el pueblo o la iglesia en Gálatas, y en los tiempos de Jesús, hizo de la ley algo que atentaba contra su propia salvación. Lo transformó en un, claro, medio de salvación. En el siguiente bloque vamos a ver allí, especialmente amigos, no se separe, vamos a ver este Dios maravilloso que envía a su Hijo, pero que la ley también sigue vigente y tiene una función muy especial, no solamente en los tiempos de Pablo, en Gálatas, sino también para nuestros días. No se separe. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Estamos estudiando el libro de Gálatas, el capítulo 3. Los versos 23 en adelante ha sido la temática de estos últimos bloques. Sin duda alguna que Dios a su pueblo entregó un beneficio, una bendición tremenda como es la ley de Dios. No podemos mencionar que la palabra o la frase confinados bajo ley tiene una connotación únicamente o exclusivamente negativa. Tiene la idea de proteger, de cuidar, de custodiar. De la misma forma, Dios para nosotros hoy, su ley es para protegernos de hacer o de no hacer su voluntad. Sin duda alguna que Pablo en el siguiente versículo, que es el 24, agrega un elemento muy interesante que tiene que ver con la costumbre, con la sociedad, tanto judía como romana, el imperio greco-romano, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y Pablo continúa y da ejemplos, va del tema teológico, Antiguo Testamento, y viene ahora a decir algo que era muy familiar, especialmente para los padres, y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro guía para llevarnos a Cristo. ¿Qué era lo que ocurría ahí en la sociedad? Claro, ahora es interesante eso porque, mira, aquí se puede entender que Pablo de qué ley está hablando y para qué sirve esa ley, porque habíamos leído, ¿te acuerdas tú, el versículo 19 donde dice, ¿para qué sirve la ley? Y como que nos confunde de repente y pensamos que la ley parece que no es para lo que estamos estudiando. Pero tú te encuentras aquí que dice que la ley dice, versículo 20, era 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Yo estoy pensando que hoy día nuestra sociedad no tiene estos ayos, pero tiene otras personas. Era el esclavo, era un esclavo que estaba preocupado de la atención de un niño. Se le entregaba la atención al niño. Él le daba la comida, lo atendía, lo bañaba, lo llevaba a la escuela, le revisaba las tareas, hacía que las hiciera. O sea, era una persona que tenía le enseñaba que, principios y valores a ese niño. Y se cercioraba de que el niño los practicara. Exactamente. Y cuando ya terminaba su edad, no sé, tú decías algo de 20, 25 años, qué sé yo, el esclavo dejaba su trabajo y ahora seguía al niño con la base que había tenido. Entonces ahora yo lo tomo a la ley y digo, ¿la ley qué me hace? Y aquí sé que es importante porque en algún momento la ley me va a servir a mí como serviría a un niño que recién está aprendiendo a leer o sea, es pequeñito. No comprende todo, no sabe todo lo que pasa, pero ya le empiezan a inculcar algunas cosas. No sé si te ha pasado con tus hijos sí, que de improviso tú vas a orar con ellos y ellos no saben ni hablar, pero ya colocan las manos. Exacto. O sea, están aprendiendo. En eso están perfectos, pero mañana ya no van a lo mejor ellos a orar. Es como que cada etapa, este ayo o guía, o en griego paidagogos, de acuerdo a cada etapa de la edad del niño, porque hasta los 20, 25 años, claro, tenía diferentes desafíos. ¿Puede ocurrir claro, lo mismo con el pueblo de Dios? ¿No? Las diferentes etapas, el rol de la ley. Aquí estamos hablando, Nicolás, de la funcionalidad de la ley, ¿no? El llevarnos como la ley en su función, porque pensamos tal vez de que es un conjunto de prohibiciones que Dios tiene para sus hijos, pero aquí nos damos cuenta que nos entrega valores, nos cuida, nos protege, nos alimenta. Interesante, ¿no? Esta acción de llevarnos a Cristo Jesús. Claro, sin duda la ley es aquella que nos ha ido educando, ¿cierto? O más bien a los judíos en ese momento, fue la que estaba educando, moldeando al pueblo, preparando al pueblo para la llegada de Jesús. Y es por eso, de hecho, no es que la ley haya hecho un mal trabajo, sino que los que tenían que ser educados no se dejaban educar. Por eso cuando viene Jesús tiene que hacer algunos arreglos. Se dijo que fue dicho, pero yo les digo que sea así, ¿me entienden? Y nunca, Jesús nunca vole, sino que Él enseña a guardar bien las cosas, por ejemplo. Hoy en día algunos cristianos piensan que el sábado ya no sirve, ya no es un día necesario, ya no es el día que Dios pide. Dicen porque la ley está clavada, entre otros dichos. Sin embargo, jamás vemos a Jesús aboliendo el sábado, sino que vemos a Jesús aboliendo leyes restrictivas de los fariseos respecto al sábado y enseñando cómo se guarda. Y quiero quedarme con la segunda parte del versículo que leía el hermano Medina, cuando dice, a fin que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley nos preparó. ¿Para qué? Para que podamos ser justificados por la fe, por Jesús. Jesús es quien nos justifica. Y se puede tal vez pensar de que al observar la ley somos salvos por las obras. Pero aquí Pablo, como tú señalas, está diciendo todo lo contrario. Exacto. No son las obras de la ley las que nos están salvando. Son las que nos están encaminando hacia la salvación. Pero de alguna forma Pablo está diciendo aquí que ya entonces no estamos bajo el ayo. De hecho, lo dice, ¿no? El verso 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo un guía, o ya no estamos, y aquí no. Si en el verso anterior dice, estábamos confinados bajo la ley. Claro. Y ahora él está diciendo, pero cuando viene Cristo o venida la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Estamos listos, se supone. Listos. Mira, aquí hay un asunto bien interesante. Te voy a leer un texto anterior al que tú habías leído e iniciado. Dice, por versículo 23. Pero antes que viniese la fe, todavía he usado mucho esta palabra confinado. Sí. Quizás búsquela en internet porque ahí uno encuentra todas las definiciones. Las acepciones. Que bueno. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vaya que interesante lo que dice. O sea, ¿qué me está mostrando? Efectivamente estábamos confinados, los judíos estaban confinados a esa ley. Eso era lo que tenían como observancia, como para regirse, pero hasta un tiempo, hasta un momento, hasta una etapa en que se cumplió cuando Cristo apareció en la tierra. Eso desapareció y siguió ahora. Pero ¿y la ley? ¿Sigue o no sigue? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, está más que claro, ¿no?, que las leyes ceremoniales, venida la promesa o venida la fe, como tú mencionabas anteriormente, es la realidad versus lo que estaba anunciando. Uh-huh. Es claro que la ley ceremonial queda, ya no estamos bajo esa ordenanza, literalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Cuando dice venida la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Tenemos que guardar los mandamientos? Entramos en una cuestión moral que Jesús mismo la propone en algún momento, cuando él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ¿cierto? Y amarán al Señor su Dios por sobre todas las cosas. Jesús no está haciendo más que citar lo que un día dijo Moisés en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, cuando él dice que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Los 10 mandamientos es sencillo, los podemos resumir en 2, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y los primeros 4 nos hablan de ello, nos hablan de no tomar el nombre de Dios en vano, no adorar a otros dioses, ¿cierto?, de acordarse del sábado, porque es el día que él creó, que se recuerda la creación de él, su dotes como creador. Y los otros 6 nos recuerdan el amor al prójimo, a los padres, respetarlos, ¿cierto? No matar, no robar, porque sé que si mato voy a estar haciendo un daño, porque sé que si robo voy a hacer un daño. Y porque amo a esa persona no voy a matar. Y como bien decíamos en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora vivimos bajo el Espíritu. Ahora es Jesús quien nos está guiando. Ya no es la carne, ahora es Jesús. ¿Y vivimos bajo la ley? Hay que observar la ley. Y ahí es donde entramos a las discusiones que a veces se producen, porque dicen, no, ve, es clarísimo, la ley no existe más. Porque ahora claro, vivimos bajo una nueva dispensación. Que ahí estamos diciendo que Pablo es el mayor de los contradictorios. Claro. Porque viene hablando de que la ley funciona, existe, pero resulta que en el verso 25 dice, ya no hay más ley. Supuesta e hipotéticamente estamos hablando, ¿no? Ahora, cuando tú te encuentras con Cristo, hay ciertas cosas que antes hacías y que te eran agradables, no podemos desmentirlo, y que entre comillas, era bueno tener amigos, salir. Pero ahora que me encuentro con Cristo, tengo que darle un espacio especial, como hay un programa que se llama La Primera Hora de la Mañana, ¿no es cierto? Uh-huh. Primero Dios. La prioridad. Dejarle algo a ese amigo que te está dando mucho más de lo que tú te estás imaginando. Incluso en la medida en que te haces amigo, te vas a ir encontrando con cosas lindas que tienes amigo y que te las comienza a compartir. Lo que pasa con la esposa, que tú la conoces, hasta que te casas y empiezas a conocerla, y pasan los años y un día te encuentras que los dos están pensando igual, los dos tienen los mismos gustos y los dos se quieren y ya son parte de uno mismo. Claro, como dice ahí Génesis, son una sola carne, un solo propósito. Entonces tú te encuentras que con Cristo pasa exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso iba a tomar nuevamente lo de Pablo. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo, perdona que te lo diga así, Pablo dijo, ¿qué le quiero cumplir ahora? ¿Te fijas? Yo estaba mal, estaba equivocado. Y yo estaba bien, yo pensé que estaba bien. Incluso él lo dice muchas veces, como en dos veces que él relata su conversión, él dice, yo estaba equivocado. Los perseguía, pero ahora no, porque me encontré con alguien que me dijo que estaba equivocado, pero ahora comenzó a cumplir otros requisitos. Y mira, estoy pensando, me parece que vamos a estudiar esto, que Pablo les habla a los de Gálatas, y la verdad es que Pablo le habla, o sea, se queda en Galacia, parece aparecer por una enfermedad. Por una enfermedad, ¿no? Algo que tenía. Por una enfermedad que tenía. Y se quedó y les dio el Evangelio. Y al parecer algunos teólogos dicen que esa enfermedad fuera la que quizás él rogó a Dios que se lo quitara. Le dijo en la carne. Claro. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Basta. O sea, quédate con la enfermedad hasta el último instante. Fija, o sea, tú vas a recibir algo del Señor muy lindo, pero algunas cosas a lo mejor Dios nunca te las va a quitar. Exacto. Por alguna razón, porque Él sabe el mañana tuyo. Sabe cómo te vas a portar si te lo quita. ¿Cuántas veces a veces pedimos que Dios nos dé riquezas para ayudar a la iglesia? Y se pueden transformar en nuestra propia y se perdición, puede transformar en nuestra perder perdición. El foco. Pero solamente entender ahí, solo que después que tú te haces amigo de Cristo o te casas con Él, ahora comienzas a hacer las obras que Él te da y eso se llama ley. Vas a ser entonces un resultado de... Es un resultado de mi relación con el Señor y eso sí que es lindo. No estés gravoso, no, es ahora, precioso. Para cerrar la idea anterior, el verso 25 no es que Pablo está entonces haciendo una contradicción o anulando la ley. Cuando él dice ahí, nuevamente lo vamos a leer, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo ayo o bajo la ley o bajo un guía. Sino que aquí Pablo está hablando acerca de la funcionalidad, es lo que ha estado viniendo haciendo, ¿no? Claro. La funcionalidad de la ley. Porque se creía o se estaba practicando que la funcionalidad de la ley era salvar. Pero Pablo viene a decir, no, a través de la promesa, de la fe, cuando viene la fe, somos justificados en Cristo Jesús. Y por eso ya no estamos bajo esta, la función de la ley no es salvar, sino que es mostrar el pecado, condenar, etcétera, y ya no estamos bajo esa función de la ley. Pero ahora la ley, después de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, ahora la ley tiene otra función. Y Jesús dice, por ejemplo, ahí, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y lo que tú decías, ¿no? Ahora está hablando tal vez de un encuentro personal con Cristo, Nicolás, y está hablando tal vez de un resultado de esa encuentro personal con la fe, con esa promesa. Hay un cambio de perspectiva. Cuando uno se encuentra con Cristo, hay un cambio de perspectiva respecto a la vida. Romanos 8:2, ya leíamos el 1 en el bloque anterior, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no se entiende la ley como la ley de la muerte, sino que ahora se entiende como la ley de la vida en Cristo. Ya no es como si hago esto me voy a morir, sino que ahora entiendo que si hago esto voy a hacerle un mal a mi prójimo. Ya cambia de perspectiva. La ley no la veo desde acá, sino que es del otro lado, de la vereda de Jesús. El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesús mismo hizo a su Hijo carne y lo hizo pecado en la cruz finalmente. ¿Para qué cosa? Para que la ley cambie de rol. Es decir, ya no está como la carcelera que nos está ahí custodiando, sino que ahora es la persona que nos guió hasta la venida de Jesús. Debemos entender así la ley, como sí, aquella que nos guió hasta Cristo. Y cuando Cristo aparece, entonces ahora la ley es observada por gratitud, por amor, ¿no? Por esa obediencia. Una cuestión innata. Y tal vez hay una comparación, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluso se ocupa el lenguaje, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Claro. Entonces, en ambos pactos, que en el fondo es el mismo pacto eterno de Dios, la ley juega un rol muy importante. Tal vez resumiendo el pensamiento de Pablo, en el antiguo pacto la ley tenía esa función de guiarnos a Cristo, mostrarnos el pecado, mostrarnos nuestra mancha, pero mostrarnos también a Cristo Jesús. por medio de la fe. En ningún momento el Antiguo Testamento habla de salvación por las obras, sino también por la salvación por la fe. Exacto. Y en el nuevo pacto, bueno, dicho de paso, la ley ya no iba a estar escrita en tablas de piedra, sino que iba a estar en el corazón. ¿Por qué razón? Porque es necesario que se viva, o sea, lo que yo digo ser, amar a Cristo Jesús, tener un encuentro, entregar mi vida a Él, es necesario entonces que eso se vea reflejado con acciones. Y esas acciones están definidas por la ley moral de Dios. De esa forma, tal como el pueblo en el Antiguo Testamento, damos testimonio, o como dice Isaías, somos luz para las naciones. Un libro abierto. Pablo deja muy claro en realidad que la ley es muy útil. Estoy pensando, no sé cuánto nos queda, pero estoy pensando que a veces hay escuelas que te enseñan a volar, a tirarte en paracaídas, el parapente, ¿no es cierto? Te enseñan para que después tú lo puedas hacer solo, pero siempre cuando va la primera vez el ensayo, hay un instructor muy cercano tuyo. Sí. Incluso en el parapente va detrás y te lleva hasta que tú aprendas y puedas hacerlo solo. Es como el instructor de manejo también, ¿no? También. Va al lado, claro, en caso de actuar. Dice, le enseña todo. Pero un día lo deja solo. ¿Por qué? Porque aprendió a manejar. Y lo voy a usar ahora porque aprendió a guardar la ley. Pero ahora él se da cuenta que ese problema lo va a tener todos los días. Y siempre va a tener que recurrir al instructor. O sea, que tengo un problema, tengo una tomar una decisión. Exacto. De mañana, al mediodía, como lo hacía Daniel, ¿no? Si tres veces al día se encomendaba a Dios para que Dios le diera la sabiduría de seguir portándose como hijo de Dios, que es un tema que es maravilloso que vamos a tratar, yo creo, en el futuro. Bueno, sin duda alguna hemos visto en este capítulo cuán maravilloso es Dios al darnos cuenta que Él tiene un camino de fe, en donde en ese camino hay una promesa, pero también está la ley de Dios. Nicolás, en los minutos que nos quedan, poder hacer una invitación a nuestros amigos y orar también por ellos. Lo que más me gustaría dejar para concluir a nuestros amigos que nos están viendo en sus casas son las palabras de Pablo. Este mismo Pablo que a veces escribe un tanto complicado. Sin embargo, cuando Dios nos guía, podemos entender mejor esto. En el verso 1 del libro de Romanos, el capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo estás caminando tú? ¿Tu vida cómo está avanzando? ¿Qué camino has tomado? Si estás en el camino de Jesús, has de seguir avanzando confiado en Él. Porque si hay alguien que abrir las puertas, es Él. No pienses nunca en la ley como una problemática que sortear cada día, sino que véela como esa cerca que te está guiando para no caerte en el abismo. Me gustaría orar ahora con cada uno de ustedes para pedirle a nuestro Dios que nos pueda guiar en este camino hasta el día de su venida. Oremos. Padre, damos gracias porque tú has puesto este libro en nuestras manos para poder hasta el día de tu venida recordarte y comprender de que cada cosa que tú has dejado, las leyes, Señor, la fe, tu Hijo que ha dejado la vida en la cruz, Señor, tú has dejado cada uno de eso para nuestro crecimiento. Damos gracias porque no solamente dejó su vida en la cruz, sino que también resucitó, Señor, para que así tengamos la vida eterna y seamos justificados en Él. Te quiero rogar especialmente por cada uno de nuestros amigos que nos está escuchando, porque tú los puedas acompañar y puedas bendecir su vida. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Guíanos y muéstranos de que este camino no es para nada gravoso, sino que por muy contrario, tú estás con nosotros en cada paso. Gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. No se separe de la programación de Nuevo Tiempo y será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.